Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Dios, el Hijo Eterno. Aunque Dios no tiene principio, podemos imaginar un punto de inicio y un orden de eventos. En este comienzo imaginario, el Hijo Eterno surge de Dios. Dios es, de alguna manera, un Padre, la primera gran fuente y centro. Pero Dios es también el Hijo Eterno, la segunda gran fuente y centro, ya que Él provino de Dios mismo. Si bien esto es un misterio para nosotros, es verdad que Dios no se duplicó a sí mismo. El Hijo Eterno es el Hijo de Dios original y unigénito, lo cual significa que provino del Padre, y es el Padre. El Padre Universal es primero un creador y después un controlador. El Hijo Eterno es primero un co-creador y después un administrador divino del gobierno espiritual del universo de los universos. Dios el Padre Universal y Dios el Hijo Eterno son cada cual únicos y originales. Ambos son perfectos e inmutables, pero cada uno se expresa de distinta manera. Cada vez que el Padre se expresa, lo hace a través de su Hijo Eterno, quien es el Verbo Divino y Viviente. El Padre nos ama como un Padre. El Hijo Eterno considera a todas las criaturas como lo hace un Padre y como lo hace un hermano. El Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede mostrar misericordia, amor que es especialmente clemente y bondadoso, de una manera adicional. No es solo un creador como el Padre, sino que es también el Hijo Eterno del mismo Padre, y así comparte la experiencia de filiación de todos los demás hijos del Padre Universal. El Hijo Eterno está dedicado a la revelación del Dios de amor al universo de los universos. Tal como entendemos el amor, podemos comparar el amor de Dios con el amor de un padre, mientras que el amor del Hijo Eterno es más parecido al afecto de una madre. No hay diferencia en la cantidad de amor, solo en la forma en que es expresado. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y privilegio de unirse a Él en el acto divino de producir hijos adicionales, hijos paradisíacos, que poseen atributos creativos. El Padre Universal y el Hijo Eterno han hecho esto y lo siguen haciendo. La administración del Hijo Eterno en los superuniversos no es discernible por parte de las personalidades criatura. Sin embargo, en los universos locales, el Hijo Eterno está personalmente en la figura de los hijos paradisíacos. El plan del logro progresivo es el plan de ascensión evolutiva del Padre Universal, mientras que el plan del Hijo Eterno consiste en su donación de los hijos de Dios a los mundos evolutivos, para así encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y así, un Hijo Creador, coordinado, se encarnó como Jesús de Nazaret en Urantia, en conexión con su carrera de otorgamiento experiencial para la adquisición de la soberanía. Un fragmento del Padre vive dentro de nosotros, pero el Espíritu del Hijo baña a toda la creación y nos atrae hacia Dios. Parte del Padre vive en nosotros,